Después de esta cruel decepción, y me acuerdo de aquel día que te casaste. Tú le dabas el sí y juraste ante Dios con el frente al altar, y de mí te olvidaste. Mucho tiempo pasó y me cuentas que tú nunca fuiste feliz como lo esperabas, que tú piensas en mí y si me escuchas cantar, sientes que aún me amas. ¿A quién vas a engañar? Ya no pierdas el tiempo con tu juego. Si una vez me quemé, juré nunca más jugar con fuego. ¿A quién vas a engañar? Esta vez te tocó la de perder. Si no eres feliz, no me busques que yo esta vez te olvidé. Mucho tiempo pasó y me cuentas que tú nunca fuiste feliz como lo esperabas, que tú piensas en mí y si me escuchas cantar, sientes que aún me amas. ¿A quién vas a engañar? Ya no pierdas el tiempo con tu juego. Si una vez me quemé y juré nunca más jugar con fuego. ¿A quién vas a engañar? Esta vez te tocó la de perder. Si no eres feliz, no me busques que yo esta vez te olvidé.